mi noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Empty spaces fill me up with holes. Distant faces with no place left to go. Without you within me, no rest. Where I'm going is anybody's guess. Y así empezamos. Muy buenas noches. Esto es Metal Freaks. ¿Qué pasó? ¿Quién te tiene que criar? Amanda Somerville. Sentí un nalgazo ahí. ¡Pah! Estábamos escuchando como tema de piso el tema Incomplete de los Backstreet Boys, pero cobereado por Exit Eden, banda compuesta por Marina de la Torraca, por la señorita... Clementín. Se le fue. Ana Brown. Estaba viendo todavía. Sí, bueno. Es que pienso en esa rubia grandota. Muerte por Snus, ¿no? La referencia, olvídate. Bueno. Esas cosas. Buenas noches, número 10, buenas noches. Buenas noches a todos. Seguimos acá. Todavía no nos echaron. No. Nos hicieron cagar hasta las patas recién. Sí. Pensamos que no teníamos internet. ¡El diablo! Todo loco, junto pensamos. Todo lo que no tenía que pasar. Y encima ustedes no... ¿Qué? Es que... ¿qué? Porque nosotros nos enteramos de todo, amigo. Esto es así. No. Es que vieron mi cara como diciendo, ¿qué pasó? Y que yo encima te mandé la foto de la puerta. Sí. Que encima ni la descargué, está ahí todavía. Nosotros pensamos, bueno, nos echaron, bueno, sí. ya están funados. Nos echaron y no nos mandaron la carta de despido. Claro. Chicos, no vine. Están en la radio porque yo no. Claro. Chicos, ¿ustedes vinieron? Se van a tener que operar ustedes solos. Oh, rayos. Bueno, arrancamos presentándonos. Arranquemos por quién nos opera. Preséntese. Diablo, ¿por qué yo primero? No sé, porque tocó. Porque ya estabas hablando. Ah, bueno. La culpa es tuya, vos nos asustaste. Me dicen el diablo, pero yo soy Enzo. La señorita. Mi nombre, acá, Ayelen, más conocida como She-Wolf. ¡Sharon! ¡Sharon! Pudo, le salió. Pudo, bien. Sí, pude. El señor. El silencio. Cri-cri. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, mi nombre es Pablo. Sean bienvenidos al programa número 10 de Metal Freaks. Y a mi izquierda, Muy buenas noches aquí, Gon. Y están ya hablando en el chat, dijeron no los echaron. Escupió todo. Casi escupo todo. Repegó el Sharon. Ese fue Bulquito. Repegó el Sharon, la verdad, que los quiero un montón. Si tienen más chistes de esos, por favor, tírenlos. Por favor, si hay más chistes de Sharon, se los pido. Tiren por favor. Todos los chistes de Sharon que quieran, que hoy no tenemos contenido, hoy vamos a hablar de cualquier cosa. Este es el único programa sin contenido. Ni siquiera tiene por qué ser específicamente solo Sharon, puede ser cualquier berretín que tiren mezclando palabras, va a ser gracioso igual. Sí. Tiren chistes a más no poder. Tiren. Escuchen, estoy en vivo en Instagram. Decidí hacer vivo en Instagram y no en TikTok. En muerto en TikTok. Mientras yo voy mostrando el loguito que hice hoy, porque como acá, todos los martes un loguito diferente. En la cámara ahí. Sí, ahí mandé el Metal Freaks tapándolo a los chicos. No, sí, y vos te tapás la mitad de la cara, sí, es muy gracioso. Claro. Yo quedo como el dos caras ahí. Claro. Y en la parte de abajo tiene Metal Freaks escrito en coreano. No me pregunte quién me pintó por escribirlo en coreano. Me tienen repodrido. ¿Qué pasa con los coreanos? ¿Cuál es tu tema con los coreanos? No, pasa que estamos en un momento... bisagra. Muy bisagra con K-Pop Demon Hunters. Y la estamos... La bombardeamos de video. Me están torturando. Bueno, pero por lo menos no te mandamos video de enano. Yo ya le dije. Eso es verdad. ¿Qué preferís? Eso es verdad. ¿Qué preferís? ¿K-Pop Demon Hunter o los enanos? Igual quiero que sepan una cosa. Todos los mensajes que ustedes mandan yo no los leo. Yo no los miro, yo no nada. Sí, ya lo sabemos. O sea... ¡Qué gran hija de puta! Así nací, hijo. Lo bueno es que ahora recibís todos los videos por un solo canal y no por dos como los recibías. Claro. Bueno, también lo pensé. Eso es más difícil. O sea, porque estos dos personas acá se coordinaban. Para mí que ellos hablaban entre ellos para mandarme exactamente los mismos pedorradas de enanos. No. Mismas. Me mandaba uno, a los 10 minutos me mandaba el otro. Mandaba a uno y el otro porque le pareció muy copado y te lo mandaba a vos. Qué hija de puta. Bueno, ahora los tengo los dos en un solo grupo, digo, bueno, listo. Claro. Excelente. Qué cosa. Hola a todos. Hola a todos en Instagrams. Bueno, acá en Twitch. Voy a saludar a todos, los amo. Mira, en Twitch ya tenemos a Uri, Pegasus, Batatero, a Luchi, Bulquito. Ya. Saludos. Sean bienvenidos. Saludos a todos. Ya están todos de temprano ahí charlando. O sea, ni habíamos arrancado. Bueno, chicos, hagan el programa ustedes. Ni habíamos arrancado. A las 10:01 ya estaban ahí con el chat. Bien. ¿Qué onda su fin de semana, muchachos? ¿Qué onda? Mi fin de semana... ¿Tuviste evento? ¿Tuviste algo, amigo? No tuve ningún evento. Me la di en la pera y dediqué a dormir. Pero la puta madre. Vos, hablando de evento, vos tenías que ir a un evento. Sí, bueno, pero me la di en la pera y me dediqué a dormir. Qué rico. Una vez que puedo descansar. ¿Vos dónde estuviste ayer? El domingo ambos estuvimos en el Stout Fest, así que la pasamos re piola. Cansé un montón, chicos. En modo automático. Estrené el suit entero, o sea, completo, sin pollerita, del White Ranger, y te digo que así todo el tiempo. Un robotito, no me podía ni mover. Tipo, me recansé. Mal, pero mal, ¿eh? Así que estamos esperando ahora que el Stout lance las fotos. No fue Holmoser con naranja. Fue un trago que se llama Yegua Negra. Bueno, dale. Ahí va. Vodka. Pégame y decime Marta. Tequila, Fernet y Coca-Cola. Y voy a cerrar las ventanas porque voy a matar a los de al lado. Yo ya dije. Hace años trabajo en esta radio. Sé de dónde viene. El cuarto acá al lado. Recién estaban golpeando todo ahí, abrieron la puerta y se escuchaba el golpeo ahí adentro. ¿En dónde trabaja? En otra radio, amigo. ¿Qué pasó? El grupo de teatro que tenemos acá al lado. No, sí, lo conozco. Bueno, los gritos que venimos escuchando. No, sí, los gritos sé, los golpes. También. Los golpes. También, todo. Están golpeando la ventana diciendo, déjenme salir. Ah. Esquizofrenia, modo on. No sé. Bueno. Hay dos viejas y tres pelados. Sí, no sé qué onda con los pelados, boludo. Son los pelados. Los pelados son el mal. No sé qué onda, si volvieron los skinhead, no sé cómo es la wea esta. No sé, golpeaba a la vieja y gritaba a la vieja, déjenme salir. ¿Por qué lo decís? No, vos sos rápido. Ponele. Tengas entradas. Vos sos Ortibar. No soy Ortibar. No es lo mismo, estás en proceso, capaz vas a llegar, no se sabe. Depende. Claro, depende de muchas cosas. ¿Qué? ¿Qué tal estuvo la Stout? Estuvo repiola. Yo la pasé re bien, como siempre. Domingo, así que, con entrada gratuita. Como decía, estamos esperando las fotos, a ver qué onda, porque la verdad, como no siempre voy a los chicos... preguntar qué foto. Porque voy a, me voy a poner el moño, me voy a regalar al chat. Ah, acá no, nosotros no al chat. Pero bueno, nada, eso, estamos esperando que salga toda la, la parte gráfica, que los chicos son una masa, así que sí, los amamos un montón, así que nada. No, no, la verdad que estuvo lindo, pudimos recorrer todo el lugar, como muy pocas veces nos pasa. Como casi nunca. Como casi nunca. Bueno, tuvimos tiempo de seguir experimentando nuestros mini proyectos para el stand, para lo que son las ventas. Sí, es verdad. Tuvimos un poquito de tiempo para sacarnos fotos nosotros también, cosa que últimamente se nos complica bastante. Es muy difícil eso de tener un tiempo, porque decís, bueno, sí, hacemos esto, hacemos nosotros la bola, no haces nada. No. Te dedicas un montón a lo que es el evento en sí, y te juro que a mí me pasa muchas veces que ni siquiera sé qué es lo que estaba en el stand de al lado, por ejemplo. No tenés tiempo de chusmear. Después te voy a dar una idea para el stand, para vos, con tus dibujitos de 10 minutos, así nomás. Ah, eso sí. Estaría bueno. Tengo una idea para ustedes. Bueno, también la interacción con la gente. Hubo bastante interacción dentro de todo. Sí. La verdad que sí, hubo bastante interacción. Estuvo lindo. Esta vez el stand no hubo videojuegos, entonces también cambia un toque el rol del stand en sí. Y tuvimos más interacción con chicos. Normalmente el 70% de la interacción es con todos con grandes, con gente de nuestra edad. Pero esta vez hubieron muchos chicos que estaban más metidos. Y eso está bueno porque te da a ver de que realmente hay fanáticos de todas las edades. Pero gente, empiezan a salir del closet, vamos, que los Power Rangers están a full ahora. La verdad que sí. Interacción con chicos, salir del closet, no me estás cerrando un poco todo lo que estás diciendo. ¿Fuiste de Power Ranger o de cura? El padre de Graci. El padre de Graci. No, loco. Miren que a mí de seguro Instagram eran chicos, funan, quizás eran enanos, dicen acá. Pero déjenme en paz. ¡Mini Sharon! ¡Qué gente de mierda! ¡Hola! ¡Hola, Instagram! Y bueno, y ahora se vienen un par de eventos para este fin de. ¿Ustedes tienen alguno? Este fin de tenemos la caravana solidaria. A eso quería ir. Cuentes. Ya está todo preparado, dictaminado, la ruta ya está también diagramada. Se juntaron, creo que este fin de semana, parte de lo que es el club de Motos por Sonrisas, a justamente ponerse en contacto con todos estos detalles, que son muchos. Así que nada, nos vamos a ver ahí. Esto va a ser el domingo 17. Vamos a salir desde el club de golf. ¿Se dice así? ¿Así se llama? ¿Ahí en Palermo? Sí. Así que nada, vamos a hacer toda una recorrida. Está igualmente todo el recorrido completo en lo que es el Instagram de Motos por Sonrisas, así que los buscan así. O Kawa Club también. Mandamos un fuerte abrazo a Fer, que es el que está atrás, digamos, de todos estos hilos. Así que nada, se colabora con 9 hospitales. Así que ya saben, 9 hospitales van a recibir la colaboración, como siempre, de todo lo que se done, de todo lo que ya donaron y todo lo que se pudo comprar gracias a las rifas que estuvimos vendiendo, en donde se sorteaba una moto. Se sorteó el 9, así que ya hubo ganador. En este momento no me acuerdo el nombre del ganador. Creo que fue ganadora. No me lo acuerdo, pero bueno, lo voy a subir igualmente seguramente a las historias o por ahí, cuando me entere exactamente quién fue. Así que nada, estamos re contentos, como siempre, de poder participar de lo que es esta caravana solidaria para el Garraham y para 9 hospitales más. Así que nada, re contentos. En este momento ya estoy ahí compartiendo en las historias del Instagram de Metal Freaks el flyer de Motos por Sonrisas. Bien. Donde figura... Es re emocionante, es re emocionante. Yo creo que participo hace 5 años, ponele 4 o 5 años, y la verdad siempre se te cae un lagrimón. Y más cuando llevo gente, por ejemplo, amigos nuevos que nunca fueron o lo que sea, peor. Y sí, porque pasa, ¿viste? Vos no te das cuenta, pero te emociona. Creo que fue para Navidad del año pasado que terminamos cantando con el coro Kennedy, ahí en la puerta del hospital. Así que pasan cosas que te emocionan un montón. Y bueno, nada, lo bueno de esto es justamente poder colaborar. Así que ya saben, si van a ir a la caravana, pueden ir. Si están en moto, obviamente, mucho mejor. Únicamente tienen que ir a la parte, se van a dar cuenta ahí mismo sobre Avenida Libertadores, donde está el ¿cómo se dice? La guarda de globos. Sí. Sí. Bueno, en fin, ahí van a encontrar las camionetas, van a encontrar la gente que está destinada cerca de las camionetas en donde pueden dejar su colaboración, juguetes no peluches, no bélicos, que no estén envueltos, en papel de regalo, digamos, y por favor, obviamente, que sean nuevos. Así que ya saben, de esa manera se colabora. Perfecto. Tuki, muy tuki. Bien. Yo, dependiendo de si trabajo o no el viernes, puede que estén dos eventos diferentes este fin. Ah, bueno. Mira, no va el nuestro. No va. Y se parten dos para ir al fin de semana a dos eventos distintos. Lo vamos a tener en cuenta. El viernes voy a estar dando vuelta, filmando, viendo si hacemos alguna que otra notita y demás en la Feria Ñoña. Ah, muy bien. Un saludo a los chicos de la Feria Ñoña. Ah, que es, bien, como dije recién, es ahora el viernes 15 de agosto, que es un... Ah, es feriado. Va, es no, día no, pseudo no feriado. Laborable. Es día, un día no laborable. Laborable. Ahí está, no feriado. Yo dependo de... Es raro. Feriado. Yo dependo de Mercado Libre de si trabajo o no. Ah, bien, listo. Dale. Si Mercado Libre trabaja, yo tengo que trabajar. Si Mercado Libre no trabaja, tengo el viernes libre. Okay. No sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Qué decirte? No, en realidad sí sé que tiene que ver por el tema de que te sacan las ventas de en el día y tenés que entregar en el día. Y bueno, si no lo hacemos, nos bajan la categoría. Ok. Ese es el tema. Así que bueno, para quienes no conozcan, esto es en Bartolomé Mitre. ¿En el Colegio San José o no? Sí, en el Colegio San José, pero quería tirar la dirección y tiene la letra re chiquitita esto. Bartolomé Mitre, 2455, Capital Federal, de 12 a 18 horas con entrada gratuita. ¿Hay alguna edición especial, no, de año? Edición Retro Cartoon, festejando el Día de la Niñez. Ok, bien. Y por el otro lado... Próximamente Día del Niño, como tiene que ser. Exactamente. Exactamente. Sí, ¡ah! Sí, silencio, sí. Silencio total, este tipo, sí, qué sí. Carajo. Entonces estoy esperando a ver si comentan algo ahí en el chat. No, creo que no van a dar la razón por cómo vienen con los comentarios. Sí, se calman, ¿eh? Bueno. Y siguiendo festejando el Día de la Niñez, el Día del Niño, el Día del Niñe, o no. El Día del Niño. No. Ustedes se hacen los boludos conmigo, pero se les pega, ¿eh? O como se lo quieran pega, decir. Se te pega, ¿eh? Nunca. Y dale, dale. Clavo que te clavo la sombrilla. Y acá me faltaría Belkan diciendo mal, habla bien, pelotudo. ¿Dónde estás, Belkan? Ay, qué lindo sería poder traerlo un día. Yo lo vi aquí a mi amiguito el domingo, Giles. Ah, bueno, vos también, ¿o no sí, bajaste? Sí, yo bajé, lo saludé, estoy hablando con él un rato. Pobre, ahí estaba con toda la fritanga. Ah, sí, no hablemos. Yo lo único que quiero saber es con qué se lava el pelo ese hombre. No sé. Lo voy a rapar y voy a afanar el pelo. ¿Con Plusbel? No tengo ni idea, boludo. El shampoo, el perro feliz. Bueno, este domingo 17, de 13 a 18 horas, está la Poke juntada en lo de Charlie TCG, que es pasaje el maestro 27. Y por el Día de las Infancias, el Día del Niño, como lo quieran llamar, van a estar sorteando una ETV, que para el que no sepa qué es una ETV, es una Elite Trainer Box, que es una señorita caja de cartas Pokémon que te viene con dados, 9 paquetes para abrir, cartas promocionales, separadores, todo como para poder guardar ahí mismo las cartas y poder empezar a coleccionar algún set en especial. Ah, muy bien. Bueno, bien. Así que va a ser un lindo sorteito el que se va a estar haciendo. Y bueno, ahí voy a estar con stand desde las 13 hasta las 18. Y quien dice hasta las 18, a veces son las 19 y seguimos atendiendo. ¿20? No, qué locura, no, boludo. 20, a mí, ya, a mí 20 me dicen... yo ya tengo que estar tomándome el colectivo de camino a Constitución porque si no me quedo sin tren. A mí me dicen el evento hasta las 19, yo 18:30. Mentira, a las 18 ya no estamos cambiando. Boludo, ay, me frustra tanto... Dice Helion, hablaron de pelo y aparecí. ¡Oli! Me olvidé de hacerte acordar del dibujo. Uy, no lo traje. ¿No se lo pasaron? Sí, se lo pasamos. Ya sos sticker. Ya lo hicimos sticker, todo. Sí, ya sos sticker, Helion. Te avisamos, por la duda. Hola, Zack. Bienvenido, Zack, acá a esta locura llamada Metal Freaks. Sax es el chico que estuvo un tiempito trabajando en la cocina del bar, el que una vez dijo, vos sos la Ranger Rosa en el bar. ¡Oli! ¡Sí, soy yo! O sea, al fin los enganché, sí, Zach. No sé si decirte bienvenido o darte el pésame. O perdonanos. No, bienvenido. Perdón. Bienvenido a al fin de tu cordura. Sí. Che, bueno, ¿vamos a empezar con un poquito de música? ¿En serio? Bueno, sí. ¿Había que pasar música? Vamos a pasar música. Hoy vamos más para el lado freak que el metal, pero el metal se va a encargar allí. Bueno, metal, estoy como en una situación de, no sé, morfina, inyectenme. Pásale bueno. Para qué. Que siga la guía. El número 3 es por donde vamos. Mar. Sí. Por eso te doy. Bueno, chicos, o sea, les dije que estoy en una. 10 programas. Mira, sí. Se encendió la luz roja y yo intenté cambiar, ¿no? El modo en el que vine. ¿Estoy repiola o no? Sí, De una, o sea. Aparte entramos recontra, re preocupados. No, chicos, yo estoy re en una. Por culpa de un mensaje que en realidad lo que querían era cerveza y nosotros pensando hasta que claro, no había internet. Que ya nos habían echado, habíamos pensado cualquier cosa. Después te cuento. Tipo, dejen de hacer chistes de judíos porque, claro. ¿Entendés? Tipo, mal, sí. Nos estábamos mal, boludo, ¿cómo no vamos a hacer chistes? No, dejá de hablar de jabón en polvo. Caso, escúchenme, elegí un tema de Death que se llama The Voice of Soul. Porque, estoy en esta. Estoy en esta onda. Así que nada, es un tema puramente instrumental. Bueno, sí, también. Pero yo estoy hablando de la parte emocional, querido. Claro, o sea, lo otro es otra cosa que también, pero no, nada. No es para el momento. Se intentó dibujín. Ya está, ya lo perdimos a uno. ¿Ves que no se puede? Podemos escuchar The Voice of Soul. Muchas gracias, Death. Muchas gracias, Death, por este momento. Y yo los enfocaría a ellos dos porque están en Dele cagándose de risa. Pero bueno, nada, la vida. Vamos con ese tema. Pasar eso acá en este programa, loco. ¿Qué no? Uy, se me están cayendo los manos. Lindo tema, tranquilito. Sí. Perdón, estoy comiendo papitas. Me dio como para colocármelo el mediodía cuando me tiro encima de los rollos de tela a dormir en el es laburo. Es un tema súper chill, a mí me tranquiliza una banda y como estoy en modo que te apuñalo, si me decís sola, entonces digo, bueno, vamos a tranquilizarnos con este temita, ¿no? Peor si se te cruzan por la calle y te dicen abrázame con esas piernas. No, boludo, esas cosas me pasan a mí nada más. Piropos funables. O sea, tengo medias, o sea, no es que se me ve la carne, no sé cómo decirlo, o sea, bueno, nada. Y no estoy en un día como para que me digan cosas en la calle. Es que a vos no hay ningún día que te pueda decir algo en la calle, boludo. Tengo miedo, una gamba. Tengo miedo que Aye baje los anteojos y tire la Homelander. Claro. Con el rayito ahí quemando a todos. Ni lo intenten. O sea, ni. Disculpen, chicos, es mi personalidad. Bueno, se quedaron recallados, tipo, bueno, sí. Está no, bien, vos, dale. Encima yo tengo que estar acá, que tengo miedo, ¿eh? Sí, Vos solo te fuiste cerca de ella. Mirá, acá tenías espacio para venir, acomodarte. Le tirábamos un osito de peluche ahí cerca. Osito de peluche. Unos chocolates y que se quede ahí en la esquinita sola. Chocolate ahí garpa. Sí, ahí sí. Una birrita con chocolate. No, una cosa a la otra. Me cago, amigo. Para hablando de una cosa a la otra. La otra es probé un vino. Se llama Choco Vino. Es un vino con chocolate. Qué bueno que estaba esa porquería. No sé. No. Era dulzón, rico. A ver, cualquier bebida alcohólica con chocolate, excepto que sea licor de chocolate, te lleva directo al baño. No, amigo, horrible. Un dolor de panza. No terminé en el baño, por suerte. No, pero una aflojadera no pega. Es lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? No por eso. Por lo menos no estamos hablando de otra cosa. A ver. Podríamos. Se puede ser más escatológico. Podríamos, pero no. Podríamos. Siempre podríamos. Se puede ser más escatológico. ¿Siempre? Siempre. Escúchame. Por favor. Vos sabés el portal que estás abriendo, ¿no? O sea, dale. Por favor, muchachos. Vos sabés el portal que estás abriendo. Hola, vengo a abrir portales hacia la escatología. Mirá cómo lo abro. Pero, loco, la pata. ¿Cómo haces? Vengo a revolver la pata. No sé, ahora sí los portales, ¿viste? No venía, ¿venía a la calle saltando sorete? No voy a aportar a este bloque. Bueno, como decíamos... este es un programa nuevo de Metal Freaks, aquí en Mixtape Radio. ¿Número cuánto, Adomi? Número 10 el programa. ¿Le gusta? está bueno. Le falta un poquito más de Arkanoid. ¿Te la sirvo en dos? Bueno. ¿O la querés en cuatro? ¿Vos no viste la entrevista que le hicieron que le pasaron 20 imágenes de 20 videojuegos y te adivinó los 20 videojuegos? No. Y después hicieron una segunda edición con otros juegos y también. Sí, el tipo es re gamer. Recontra gamer. ¿Tenemos mensaje? A ver. Luchi que dice, aguante el chocovino, el único vino que me gusta. No, boludo, Ay, siento que debe ser horrible, boludo, no. Helion dice, la junta médica de mixtape. Volvió Gonzorni. Suena raro, Gonzorni. Gonzorni. Sí, sí, esa fusión de... Gonzorni, ¿no? No, no, no. No, bueno, no. Sí, para, se lo perdió el domingo. Se lo perdió el domingo. Ok, para. ¿Qué no pasó? Sé, ¿qué pasó el domingo? Ojo. Furros. Ah, furros. No. ¿Por qué me alto furro. Así? Ganó un puesto en el concurso de cosplay. Ah, eso quería charlar con ustedes. Mm. ¿Qué onda? Era furra, de cosplay. Era furra, sí. Era furra. ¿Qué onda los concursos venía, de cosplay? Venía bien. Venía bien para ti. Ven, sí. Encima se movía todo. Hacía. Estuvo lindo el concurso de cosplay. A mí me gustó. Ah. Encima se movía todo. Dije, había mucha carne. ¡Oh! Abajo de todo eso, seguro. El furraje, seguro. ¿Cómo que gonfurro? Todo mal, Luchi. Todo mal. Vamos, Luchi. De mi equipo, Luchi. Dale. ¡Vamos! Bulquito, amo este programa. Evita que interactúe con mi ex. Salvando las papas de 1975, ¿no? ¿Quién me alcanza un poco de birra? Ahí te alcanzo. Gracias, los quiero mucho. Mientras andás rellenando el programa. No, acá no se rellena nada. Bueno, a ver. ¿Nos quedamos con algo del programa pasado, no? El programa pasado dijimos todo lo que teníamos que decir, pero, no dijimos nada. No, pero yo quería escuchar un poco qué onda los cosplay, qué onda el concurso. Bueno. Estuvo re piola el concurso. Hubo 16 participantes, si no mal recuerdo. Participó una compañera nuestra con alto traje. Alto traje, tiene su trajecín de escorpina. Es muy bueno, está muy bueno. Bien confeccionado. Ella lo personifica muy bien. Así que nada, creo que... Los movimientos que hizo arriba del escenario, yo no me lo esperaba. ¿Viste? La verdad que... No, yo te escuché cuando dijiste... ¡Oh! Que me gustó, me gustó lo que hizo. Es más, quería hacer más, yo le dije, no. No le subas mucho la intensidad. Primero... No, pero lo que pasa es... El escenario... el escenario es medio trambólico. Tiene sus problemitas. O sea, si nosotros nacimos con problemitas, el escenario nos supera. No, está... ¿Qué vas a decir, Diablo? No, soy funable, dice, mejor no digo nada. Entonces, no, tiene como una especie de tabla, de chapa. Son como bloques así de chapa, no sé, medio raro. Y tiene alfombra aparte, justamente para que no se te traben las patas o lo que sea. Y la gente se traba igual. Así que por las dudas, mejor. La gente. Mejor evitar accidentes. Así que nada, bueno, la recomendación fue esa. Hubieron muchos cosplay muy copados. Estuvo uno, el de Star Fox. El zorrito, creo que no. Sí. No me acuerdo los nombres ni en pedo de cada participante y eso, pero... Ni de los personajes, pero estaba muy bueno. Había uno que estaba con la... De Blasphemous, con la armadura completa. El detalle. El detalle. El detalle de ese cosplay. Era una armadura excelente. Por donde se la viera. No escuché cuando habló con los jurados porque me hubiese gustado escuchar justamente qué onda, cómo estaba confeccionado, si lo hizo él, si no y bla. No hablé con él después. No, yo no llegué a escuchar. Sé que estaba hablando, no llegué a escuchar el tema ese. Claro, por eso. Porque me dediqué a ayudar a la gente que suba y bajara del escenario, porque la verdad que... Las escaleras también son de hierro, de coso, pero están hechas medias raras. Eran una escalera partida al medio y encima con una inclinación, pero tan empicada y tan cortito los escalones que varios hicieron... casi pasan a mejor vida. Vino, yo no podría haber subido. Vino a participar. Con o sin cosplay. Vino a participar un chabón, un rosarigacino. Sí. Alto cosplay también. ¿Qué era? ¿Impresión 3D? Sí, una bruta impresión 3D. Creo que tenía medio centímetro de grosor. Mm. Bulquito dice las escaleras, díganlo. Era una poronga. Sí, una sí, verga. Amigo. Una verga total, pero bueno. Estábamos tratando de explicar cómo era para que la gente se imagine bien, pero sí era una... Horrible. Salvo una empresa de seguros enteras dibujando. Más o menos. No sé si una... Sí, puede ser. No lo tienen seguro. Nunca pregunté eso. En los eventos, ¿tendrán seguro? Sí. Sí. Si alguno de nosotros nos herimos arriba del escenario. Sí, tienen que tenerlo. Sí. Están obligados a tenerlo. Están obligados a tenerlo. O sea sí. Que valemos plata. La risa sí, de Enzo. Es por lo principal cuando te acreditan para un evento. Sí. Te piden todos tus datos. Un segurito. Es por el seguro de ellos, más que nada. Bueno, te lo tuvimos al... Dice Volquito, ese escenario sobrevivió a mí. Todo dicho. Bueno, tuvimos a Blasphemous, Star Fox, Ghostface. No me acuerdo mucho los personajes. Pero hubieron varios muy buenos. La chica de Vocaloid. Participó una... era de Vocaloid. Dijeron Vocaloid y listo, ahí quedó. Color del pelo. No. Pusieron un tema, se puso a cantar estilo Vocaloid, a representar estilo Vocaloid, y de la nada peló tres trajes más arriba del primero. Luces, o sea, bien. No es la primera vez que la vemos, ya la hemos visto a la chica haciendo exactamente la misma modalidad, digamos, de cosplay, lo hace muy bien, la verdad. Pero quedó excelente, o sea, es la primera vez que, por ejemplo, yo sí le puedo prestar más atención porque justamente estaba pegado al escenario. Claro. Y yo veía medio raro el vestido como lo tenía, porque parecía muy muy embolsado. Después cuando me di cuenta... Aparte que, tenía las tiritas, ¿viste? Que claro. Es transparentes. Sí. Para de sacar repente, los trajes. Tiró el primer vestido y de repente tiró el segundo y se armó un vestido enorme con luces LED por debajo que está excelente. Sí. Dice Bulquito el narigón de One Piece, a lo cual Luchi responde como Usopp. Estuvo Usopp. Usopp, a ver, estaba re bien personificado. ¿Cuál fue el problema? Muy largo. Muy largo lo que hizo. La verdad que estaba muy bien, repito, estaba muy bien hecho. La verdad que lo representó bien. Pero si lo hubiese sacado 30 segundos, 40 a la performance que hizo, la verdad que hubiera pegado mucho más que todo lo que terminó haciendo. Dice Uri. Pero bueno, son opiniones, chicos, ¿eh? Sí, no. O sea, personalmente hubiera hecho un poquito más corto y algo más llamativo. Dice Uri, tienen seguro. Recuerdo que una vez se fracturó uno en el evento y lo entablillaron. Perdón, caímos tarde. Estamos en modo serio y caímos tarde. Rompiendo la seriedad. Excelente. Así me gusta. Excelente, claro. Muy bien, loco. Esos mensajes se los tengo que dar a Ashi para que lo lea. Sí, boludo, sí. Es verdad. Tendríamos que tener acá una... Aunque sea una computadorita chiquitita. Una tablet. Sí, por favor. Puedo ponerlo ahí, pero Ashi no lo va a ver. Bueno, loco, téngame un poco de fe, aunque sea. Si le ponen las letras así... No lo divillaron. Pero como que tenés que... La cabeza... ¡No! Bueno, no, che, no, basta. Ojo, ¿eh? Tardó en caer más que el avión de Chapecoense. ¡No! ¡Qué durísimo, gente de mierda! Ese fue Bulquito. Vamos a mandarle un saludo a The Max Solidario, que lo vamos a ver este domingo en la caravana, así que... Besitos. La máscara, chicos, la máscara. La máscara en moto. Bien ahí. Sí, es lo más. Te amamos. Bulquito, sabés lo que nos quedamos sin el cuarto integrante por tu culpa. Acaba de fallecer. De la risa ahí detrás de los controles. Pero bueno, el tema es que el concurso de cosplay estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La verdad que es... Obviamente personajes recontra mil variados, olvídate. Sí. Distintas performances, baile... Canto, actuación. Hubo de todo. De todo, la furros. Verdad que de todo. Estuvo furros y muchos furros. No. ¿Qué más? A ver. Vocaloid hubieron dos, pero esta chica fue la que más llamó la atención. El de Star Fox, la verdad que hermoso como el ya con que. Me encantó encantó la perfo igual, sí. La verdad que muy bien. El helper también. Sí, también. Así que bueno, nada, la verdad que. El nivel de cosplay que van a la Stout siempre es muy bueno. Sí, me encanta. De 8 para 10 seguro. Vimos ahí también una de las fotos que manda siempre la chica que hace fotos para la Stout. Que no me acuerdo el nombre, no me mates, te amo, te juro que te amo. ¡Agos! la verdad que nada, buenísimo también. Esa luz en esa escalera que va para arriba es lo más. Así que los chicos aprovechan todo su talento a full para sacarnos altas fotos, la verdad. Sí, no, ella es aplaudo. Excelente. Es excelente, la verdad. Tiene un ojo. Sí, mal. Dos también tiene. Dos. ¿Querés que hablemos de tuertos? ¿Querés que hablemos de tuerto? Hablamos, ¿eh? Tiene este ojo y el ojete. Claro. Oh. ¡Hola, Rubén! ¡Hola, Ru! Te Hola. Queremos, Rubén. No ve, se pone los lentes negros y se pega el teléfono. No, igualmente lo hubiese hecho sin los anteojos. Tienen bueno, aumentos que, los anteojos. Como igual, que estamos tranquilos igual, ¿eh? Sí, sí. No estamos tan funables hoy. ¿Qué pasó? Rubén sigue con olor a frito, arre. Se vino con los panchos coreanos. Mal, boludo. Sucio, bañate. Te quiero, Ru. Abrazo grande. Cuando lo veas, golpealo. ¿Querés mandar otro temita ayer? La verdad, yo me cago de risa. ¿Sabés qué? Disfrutar un evento. Sí. Con Rubén, con Belcam. La verdad, es buenísimo, boludo. Sí, sí, porque, sí. O sea, yo los tengo a ustedes más desde otro ambiente. Así que cruzarlos en los eventos, a mí yo me cago de risa. ¿Vos sabés que pensé que dijo yo me cago en el tema que tengo que pasar? Boludo. Salió tan... Sí, me ahí. Lo esperé. Tan espontáneo. Loco, sí, sí, sí, loco. Yo me lo esperé, boludo. El diablo. Está como... ¿Qué onda, amigo? Estoy de buen humor y vos de mal humor. Yo no sé en qué humor estoy ya. Ahí va. No. Estoy contento. Bueno, pegadito entonces. Pegadito digo porque me tocan los dos temas a mí primero. Vamos a escuchar a Bathory. Bathory. No sé por qué te estás riendo de mí. No, me estoy tentando de... O sea, podría. Aunque no lo crean, yo la cara de él la veo. ¿Estos dos oretes? O sea, a ver. Yo tengo un montón de stickers acá pegados, no le veo la cara. Y bueno, yo lo veo a Iorio. Es muy gracioso porque yo veo a Lía Crosset. ¡No! ¡Qué carajo! Tengo un sticker de Lía Crosset acá, boludo, que no me deja ver tu cara. Él ve a Lía Crosset y yo veo a Iorio. Yo veo a Iorio, boludo. Es muy gracioso. ¡Qué sexy que está Iorio! Venga, guacho forro. Igual. La ayuda existe por ustedes, guacho forro. Es verdad. Siento que estabas presentando un tema, ayer. Se pusieron que en una... Que la Power Station, no. La Power Station, la estación del poder, toma la sopa, pibe. No quiero interrumpir este momento, este glorioso momento. Vamos, che. Pero digo, qué huevos, ¿no? Para reírse en mi cara en este momento. O sea, hay que tener mucho huevo. Yo te estaría cuiteando una gamba, o sea, con todo el amor del mundo. Este momento, morre, te la entierro. ¿Terminamos? Sí, mándale. Vamos a escuchar a Bathory con Ring of Gold. Y no voy a decir por qué, lo voy a decir después. Bueno, vamos con ese temita y luego Ashley nos dirá por qué puso ese tema. ¿O no? Sing the gods of all I adore. Anxious awaits me, I hear my brother's calling. Spring is here, and the ice cream, endless sky and open sea. I will say, where the raven fly on black wings high and free. I shall return with the wind, the adventures will say. Autumn red comes to us abed. En sí, un escenario de una stout. ¿Qué cosa? Eso, y ahí salió bien. Mi pasado me condena. ¿Por qué tan específico? Salta volquito. Incomplete. y eso que nunca se vieron los videos cantando. Bueno. ¿Huh? Ni salen al aire los audios que nos mandamos. Bueno. No, es verdad. Porque el audio mío con la guitarra cantando un tema Mambrú, que no te lo esperabas. Próximamente va a pasar eso. ¿Quién dice? Tal vez, por ahí. Hacemos un acústico acá. Este mundo da para todo. Entre los tres acá hacemos un acústico. Un día nos juntamos en la casa de Pablo con otro chico, con Marto, que hace Lord Dracon. Sí, sí. Sí, se lo conozco, Marto. Y también la reflejamos. ¿Qué cantamos esa vez? Está grabado Creep. El tema Creep. Creep. Y el tema de Elvis. How I Fall in Love with With you. Con el trabalengua ese, bueno, ese tema. No salió, después lo escuché y no salió tan mal. No me acuerdo. Mirá lo mal, que eso pasa un montón. Pero bueno, sí, tenemos esos problemas. Yo tengo un par de videos por ahí perdidos en Creedence, YouTube. Creedence, no me acuerdo qué más. También. O sea, qué cosas. Sí, no sé, porque después pensamos poner cosas en el celu y... Pone Creedence. Tengo en YouTube perdido un par de videos con mi última banda, pero con la primer cantante aullando. ¿Literal? ¿Vos decís literal? Sí, literal. No me gustaba a mí, pero bueno, era lo que había en el momento. ¿Qué gente cuestión que, momento, cuestión bueno. que dijo, che, bueno, me voy a vivir a Ecuador y... Estaba en primer piso con un grupo de amigos y de repente la escucho a una piba cantar. Le digo, quiero que vos cantes en mi banda. De una. Les manda un saludo el Red de Ranger Cohen. Dice, saludos a Gonza y al diablo. Saluditos para el Red. Ahora te saludo, así que ¿qué te hace? Uy, perdón. Cuestión que entre medio de la música y todo la escucho cantar y le digo, te quiero a vos cantando en mi banda. La llevo para la prueba y... No, porque tengo una chica así, asá. No me importa, escuchá a la piba que traje. Claro. Escuché y... La escucharon cantar y me dijeron, no, olvídate la piba que tenía. Esto, lee esto, por favor. Por favor. La reina de las tinieblitas. Este Rubén se pasa, boludo. Ay. Basta, chicos. Bueno, ayer, dejen de hacerme bullying. ¿Vas a explicar o no vas a explicar? Dale. No voy a explicar un carajo. Ok. No, este tema es re tranqui, es re chill para mí, pero porque se trata de un guerrero vikingo que se despide de su amada antes de ir a la guerra. Por eso me pareció muy lindo para mi calma. Porque se va a la guerra. Nada. Aunque no parezca, soy una persona muy sentimental. No parece, pero lo soy. Entonces dije, bueno, a ver, este tema me retrotrae a eso, así que vamos a calmarnos. simplemente eso. Te calmas, March. Lo que me gusta del tema es que claramente es muy muy vikingo porque tiene mucha habla mucho sobre simbología nórdica, así que es lo que me gusta. Se quedaron callados los dos, tipo, se miran como diciendo, yo estoy aprendiendo. Toda, ¿qué carajo? No, a ella le encanta mucho toda esa simbología y los vikingos enanos. Sabía que iba a meter pedazo de sorete. Perdón, los vikingios enanos. ¿Vamos? ¿Terminamos o seguimos? Bájame el telón acá. Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática. Bueno, a ver, ¿ya pasó la primera hora? Sí. Qué gente de mierda. ¿Pasó la primera hora? Gente, ¿cómo viene? ¿Cómo la están llevando la primera hora? A ver, comenten algo. A ver, ¿qué dicen por acá? Bueno, Luchi que dice... Luchi que dice, necesito ese audio de lo que me vengo a enterar, amigo. Por el audio de yo tocando la guitarra y cantando Mambrú. No, nunca lo tendrán. Yo te lo reenvío, Luchi. No. Nunca lo tendrán, yo te lo reenvío. ¡Qué buena amiga! Hedion que dice, tienen que grabar con el fondo la cabina del Megazord cantando Can You Take Me Higher. Sí. Dale, por favor, te lo pido. Tenemos que armar el Megazord. Tenemos que armarle la cabeza al Megazord. Otra vez la marcha peronista, boludo. Me tienen podrida. Ay, Dios. Helion dice, entendí psicología nórdica y en mi imagen vi... Simbología, dije, boludo. Sí, pero él entendió psicología. Y en mi imagen vi un vikingo con un hacha en la cabeza de alguien. Tal cual, así, pa, así. ¡Portate bien, guacho! Sí, de una. Aye, te quiero, dice Luchi. Vení, te defiendo de los enanos. Acota después. La puta que lo parió. Y Burquito que dice, perón, el Megazord. Ya está. Cuidado, ¿por qué? Acá nos dice una persona. ¿Qué? Sonará ortiva de mi parte, pero la colaboración de Fortnite con Power Rangers pudo ser más elaborada. ¿Más elaborada en qué sentido? A ver, nos están largando personajes de a poco. O sea, las primeras skins obviamente son de los Rangers, porque bueno, hola, ¿cómo estás? Pero... No, pero todo el mundo se está quejando de que quieren más, Bueno, pero no te va a largar toda la carne, el asador así al toque. Es más, me han llegado a escribir preguntando... ¿Van a estar los de SPD? no sé, no trabajo para Fortnite. No, no trabajo para... Es más, si es por mi saber cotidiano, no existe Fortnite. O sea, yo no soy gamer, chicos. No tengo ni idea. Yo creo que para empezar no está nada mal. Incluso tiene un hype de la concha de la madre, que es increíble cómo revivió, ¿no?, el tema de los powers de Mighty Morphin. Así que no veo que esté mal. No sé si vos sos habitué de Fortnite y capaz esperabas más por algo muy específico. Contanos. No sé, yo quiero una skin de Anubis Krueger. SPD, claramente. Y después no quiere que le digan furro. No, de la Ranger Gato. Dice que la descripción de cada uno dice Morphosis nomás. Bueno, pero descripción... Es que en sí me parece que están... No sé si están equivocando el tema de la colaboración, pero a mi entender no es que están poniendo el universo de Power Rangers dentro del juego, sino que son skins. O sea, un X cualquiera se tira y hace morfos y se pone el traje, ya fue. Banco acá lo que dice el batatero, pongan a Senaku, viejo. No llegaron todavía, están en Mighty Morphin. Es más, ni siquiera se sabe si van a pasar de esto. No creo. El odio corre por mis venas. Está por llegar Rita, por lo que vi. Va a estar un solo hoy. Día encima. Va a estar un solo día, va a ser un NPC. Me cortan lo que estaba leyendo justo de Bulquito. ¿Qué pasó? El odio corre por mis venas como veneno, porque no recuerdo nada más. Pará, amigo, ¿qué onda? Power Ranger. Te renune, amigo. Power Ranger, Senaku. Calmate, amigo. No... ¡Hola! yo no le leí a Bulquito y dije ¡no! Senaku es un gran personaje. Vamos a empezar a hablar de Power Rangers. Bulquito, me parece que la próxima hora Bulquito, es de Power Ranger. Bulquito, yo te entendí. Pero... ellos que son Rangers, no. Ok, la descripción vos decís que, claro, bueno, acá nos dicen, podrían ponerle, qué sé yo, Jason, el Ranger rojo, el líder del equipo. Es que no es el personaje, es la skin, no es lo mismo. No sé, por eso no sé cómo se manejan en Fortnite, pero dice es Helion como un traje que, más, no es que... Dice Helion que... Es el personaje en sí. Esto yo lo tomo como una posibilidad también, de que todo es una prueba, si pega seguramente hagan un chapter de Power Ranger entero. Sí, seguramente, pero creo que los van a ir tirando de a poco, no creo que tiren todas las temporadas juntas, o las mejores temporadas. Si yo fuese el dueño de todo eso, estaría os mandaría a programar eso, no tiraría, como dice Aye, toda la carne al asador, porque claramente es como que... ¿cómo lo puedo decir? No sé. O sea, meter todo junto, como que ahogás a la gente con todo junto, no da. Claro, o sea. Claro, no vas a agarrar y hacer. Lo que pasa es que también el fan de Power Rangers como que mira cosas o observa cosas que capaz le gustaría por el amor propio que tienen. Claro, por... sí, pero no es justamente eso. Claro. O sea, es un juego, perdón, pero es un juego y... A mí me reemocionó igual, ¿eh? Sí, sí, sí, desde sí, sí. Que lo lanzaron y bla, y ver a toda la gente jugar y hacer los típicos bailecitos del Fortnite y bla. A mí, yo estoy como loca. Will Sword, combínense. Tururú, suena la flautita. No, es otra, no es. Soulbeard, Soulride, únete. ¿Cómo estamos, eh? Bueno, a veces que tienen entendido que no les pusieron nada sin cascos, o sea, con las caras de los personajes para no tener problemas con los actores. Cayó, no, obvio, lo dudo. A ver, lo obvio. Dudo porque muchos de los actores están saliendo a apoyar el juego. O sea... No, pero aparte... Todo es charlable. A lo sumo, al único que no van a poder poner es a Tommy, con la cara de Tommy. O sea, pero, ¿qué pasa? Pueden hacer como hacen en los cómics. Jason es Jason, pero no tiene la cara del actor. Es corta. En los cómics no tienen la cara de ellos, de los actores. Es muy simple. No igual tan... yo creo que ahí habría otra especie sí, otra un arreglo por el de tema cosas, de imagen, pero... O sea, a ver. A ver, yo directamente, si haría eso, lo haría parecido, no igual. Claro. Y listo. O sea, si es por un problema de imagen. Igual, chicos, le estamos buscando el pelo al huevo. Sí. O sea, jueguen a Fortnite con su Ranger favorito y déjense romper los huevos. ¿Qué loco. Sé yo? Con todo el amor del mundo, lo digo. Hagan morfos, usan las armas de poder. ¡Ah, boludo! Cáguense, o sea, a tiro. Si es para eso, no es para estar viendo el pelo al huevo. Metete en un Battle Royale y qué sé yo, decidan hacerlo, no sé, como che, hacemos... ¿cuándo sale un Fortnite? como hacemos a veces, como se hace, o bueno, no sé si ustedes son de jugar este tipo de juegos, pero siempre lo digo, en el COD, una vez cada tanto, se hacen esas especies de Battle Royale únicamente, por ejemplo, de cuchillos. Entonces son 18.000 monos únicamente con cuchillos. Si vos sacaste un arma, cagaste. O sea, de fuego, cagaste. Únicamente con cuchillos. Y bueno, nos damos todo con los cuchillos, amigos. O sea, disfrutemos el momento. Dejen de buscarle el pelo a huevo. ¿Cómo no van a meter a los patru? Dice pedazo. Bueno, pero dale tiempo. Dale tiempo. A ver, entró Rita. Va a entrar Rita. Repito, Rita entra por un día como un NPC, pero entra. Claro. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Dice Luchi. Amamos, amamos, acá amamos. Yo estoy en una hoy, ojo, Lo mismo que, a ver, me encantaría que lo metan a Goldar a pelear contra el Megazord en tamaño gigante, como hacen en los primeros capítulos. Pero, a ver, es lo que yo quisiera ver, pero yo no soy el dueño de la plataforma, no soy el que hace el juego, así que... Diviértanse, venga, amigos, como diviértanse. Venga. Gente, lo único que sí, muchos años pasaron hasta que se pudo hacer un crossover de los Power Rangers en un juego que no sea de los Power Rangers. Exactamente, es verdad. Por eso disfruten. Y con la calidad. Claro. Que modificaron ciertas cosas en los trajes que por ahí... Sí. A gente, repito, esto es gente como nosotros que nos choca. Pero, loco, están ahí. Mal. Y está reviviendo el amor por... Che, la re... Perdón, se los están clavando acá al lado, parece. Hagamos morfosis y caemos la trompada. Sí, en cualquier momento. Que tenemos una escuela de teatro acá al lado del estudio, entonces a veces como que no entendemos qué es lo que pasa, pero bueno. Se están cagando a golpes porque están haciendo improvisación, seguramente. Y los gritos, los golpes y Viva Perón están por todos lados, ya, la verdad. Sí, a veces con el Viva Perón y los gritos y eso, no sé si es improvisación. Amigo, vos lees, perdón, pero... Tengo problemas, chicos. De Max Solidario dice, chicos, les mando un abrazo, tengo que descansar, nos vemos, muchos saludos. Nos vemos el domingo. El domingo en la caravana nos vemos. Señor Martín. Abrazo y mucha Custom. Suerte el domingo. Y bla, bla, bla, no te decía nada más. Y no, listo. Dice Genion, están teniendo sexo con la mano de Juan Domingo. Seguramente, seguramente. Mirá, mamá, sin manos. No, hija de puta. Pará, y Evita, ¿cómo dice? Mirá, mamá, sin cuerpo. No. Excelente, excelente. Qué gente de mierda. Qué fino. La verdad que este programa maneja un nivel de finura que se puede oler. La necromancia en el aire. Qué rico. No, nos quedaron, pero no dije nada, boludo. ¿Qué dije? Dijo Abrón, mi mamá sin cabeza. Bueno, yo traje algo para hablar un poquito. Uy, tengo miedo. Vamos a hablar de necrofilia, ¿no? No. Tenemos miedo. Series de anime. De lo que va hasta ahora del 2025. Uy, ¿vos estás seguro que querés abrir ese portal acá? Oh, chico. Excelente. ¿Vos estás seguro que querés hacer la... Ya me salieron con otro tema esto. ¿La invocación? Para cerremos el tema de Fortnite con Power Ranger. ¿A vos te gusta la colaboración? La verdad que sí, estoy muy contenta. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste hasta ahora? Estoy muy contenta. Lo que pasa es que a mí me encantan estos juegos, los amo porque soy fan de las armas en todo sentido. Entonces me encanta cagarme a cuetazos con la gente y, boludo, son Power Rangers, que es mi vida, mi mundo. Así que yo estoy como una nena de nada. No, pero por eso, de todo lo que viste hasta ahora de Power Rangers. En la compu que tenés en tu casa, corre bien el Fortnite. Sí, jugalo. Ya lo bajé. Bien. Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, estoy teniendo... En esa compu yo jugaba con Rubén, en su entonces, con Rubén, con Alan y con el sobrino de Rubén. Que pasa que me quiero comprar un joystick, porque soy malísima con el teclado. No, soy malísima con el teclado. Bueno, Rubén jugaba con el joystick porque jugaba de la Play. Sí, pero estoy acostumbrada a jugar con el joystick. Bueno, yo años jugando. Yo por no eso es que no me puse 100%, porque sé que la voy a bardear, así que... Pero nada, ya lo estuve chusmeando igual. Bueno, pero a ver, de todo lo que salió de los diseños, los personajes que se vieron hasta ahora, todo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de los diseños de los personajes de Power Ranger ahí, en Fortnite? A mí la verdad, como están lookeados, me gusta mucho más allá de detalles X, pero es Fortnite, boludo. Amo que, por ejemplo, tengan la skin de la Pink Ranger con las pantuflitas rosas, ¿entendés? Ese tipo de cosas que decís, no, amigo, es esto para lo que yo nací. Las mochilas, me encantan, que tengan la moneda de poder, las amo. Los Morphers. llevan los Morphers a la espalda. No lo vi. Sí, la otra vuelta me pasaron fotos de imágenes. De una. Bueno, no pude yo entrar en el juego bien de una porque necesito tener mi joystick, estoy como en una en eso. Así que nada, yo estoy recontenta, boludo. ¿Vos qué viste parte de todo eso? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de eso? ¿Qué es lo que más te gustó? Mirá, yo no tuve todavía la posibilidad de jugar porque mi compu viene para atrás. De repente está un rato andando bien y se me reinicia. No sé qué pasó, no sé qué le pasa. Pero... ¿Viste la intro? Aunque sea vi, o algo. Vi la intro, vi un par de es videos de gente jugando, lo que siempre odié, lo estoy haciendo. ¿Viste el doblaje? Video de gente jugando. ¿De Pablito? Sí, vamos a decirlo, Pablito. El doblaje de Pablito. Y no escuchaste el otro, no viste el otro, el argentino, no lo lanzamos ese todavía. No lo podemos lanzar, me parece. No sé. Guacho, vamos a hacer Morfo, sigile. Una cosa así, ahí pegan el palo, pero sí, es muy bueno. Me cuidé bastante. Es muy bueno. Me cuidé para poder subirlo. Pero bueno, sepan que de este lado, o sea, se hizo el doblaje en español latino. Pipu, no sé si son los discos el problema de mi computadora. Deja que pruebe, no me digas que cambie los discos. Pagame vos el disco si querés que lo cambie. ¡Oh, recaliente! ¡Qué hortivo! Dice el batatero, Aye, tira tiro, puñalada, puñalada. ¡Oli! El León dice, hey, yo juego con joystick. Listo, me regalé. Bueno, che... Con el viejo joystick de palanca. ¿Te acordás? La Atari. Ay. El del Atari, muchacho. Muy de los 90, principio de los 90. Sí, amigo, sí. Bueno, yo en particular con el tema de la colaboración, me gusta que haya pasado esto. Lo que estuvimos hablando mucho en el grupo estos días, justamente de que los fanáticos salgan del closet. O sea... Yo sé que suena mal decirlo así, sí. Pero que salgan de abajo de las piedras, que se empiecen a mostrar, que se den cuenta que ser fanático de Power Rangers es fantástico, boludo. No es algo... A ver, soy, creo, no sé si decir que soy otaku, no sé si me considero otaku, pero desde que tengo 10, 11 años que ando atrás de los cómics, atrás de los eventos. Y antes eso era ser un bicho raro. Soy otaku, amigo. Sí. ¿Qué ahora ser fan de Power Rangers es ser más raro que todo eso? ¿Vos sabés que me emociona? Yo veo las reacciones de la gente en TikTok viendo la intro. Me emociona, boludo. Digo, ¡ah, chabón, qué onda! Así que nada, no, estoy muy contento. Lo que más me llama la atención es el diseño del Megazord. Si bien nunca me gustó los cuernos que tiene a los costados, nunca me gustó. La verdad que garpa mucho el diseño del Megazord. No solamente, se vio muy lindo en la intro. Claro, pero no solamente en lo que es el juego, el diseño CGI, sino que lo que hicieron en el tráiler. O sea, que se mueve más. Sí. Tiene más movilidad. Es más, hasta tiene más cinturita. Está muy bien hecho. Estuvo varios años a dieta el Megazord. Sí, me parece, sí, más o menos. Más o menos. No, menos. Yendo a Pilates y al gym. Creo que 1 o 2 años estuvo guardado ese Megazord. En el gym, ahí. Sí. Y salió... Haciendo pesas y pilates. Salió mamadísimo. Pila de cosas que se había comido el Megazord, ¿no? Sí, que porque bueno, no lo están viendo. Hello. ¿Qué pasó? La Premium era muy calórica, dice Bulquito. Así que bueno. Bueno, cerramos Power Ranger, todo muy lindo. La verdad que bueno que lo hayan traído de vuelta. Estamos contentos. Estamos re felices, que venga lo que sea. Disfrutemos. Vamos a abrir el portal mágico hacia el mundo de... ¡Konichiwa! Dios mío, me tienen podrida. Bueno, vamos a hablar un poquito de las series que van saliendo. No, yo voy a comer. Que va de este año y un poco de las últimas series que salieron el año pasado. Se escuchó re clarito. Sí. Pará, tengo que decir esto. Ella odia escuchar comer a la gente. Lo odio, lo detesto. Porque siempre me caga pedo a mí porque... No, ¿sabés que yo hice ruido de papita? ASRM no, con las no hice con las este ruido. No hice ese ruido. No. Eso es lo que a mí me molesta. Sonó re mal eso. Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que a mí me molesta. Rompo todo. El ASMR en vivo con ASMR. Sí. Oh. Bueno, dale. ¿Para que nos ponemos a facturar? Bueno, mándale. La serie es de hoy ayer Pipo, y siempre. Me falla con las siglas. ASMR, la ACRM, como sea, al CMD. Lo que y sea. La macha peronista. Windows más R. DOS. Control al suprimir. Lo que sea. Control. Control. Supr. Supr. No encuentro la letra cualquiera. ¿Dónde está la tecla cualquiera? FJP. Re de nuestra época eso. ACB, CGT. No, no, Pipu, no. ACDG. ACDG. KFCG. ACDG. La SS. No. Como decían los parraleños, me la paso todo el día escuchando porquerías que pasan siempre en la radio. Cuando sea el momento que se pongan las pilas y ensucien un poquito el dial. Todo esto, hasta el momento que llegaba al estribillo y decía ACDC, Rush, Dimmay, Led Zeppelin, Dirt Purple, Parraleños, Metallica, Van Halen, Iron Maiden, Rage Against the Machine. Esa se lo sabe, ¿eh? Esa se lo sabe. Pero no me pregunte la tabla periódica. Te rapeo si querés todo el tema de 8 Mile de Eminem, pero no, tampoco la tabla periódica, olvídate. I Slim Shady. No, la de Lose Yourself. No. Bueno, series de anime. ¿Qué podemos hablar? Que lo último que se estuvo viendo así. Tenemos Dandadan. Dan, sí. Serie. Yo no lo vi, pero dijeron que es muy buena. Serie con aliens y fantasmas y un pibe sin dos huevos. Justo iba a decir. Hablando de necrofilia. Para usted, señor, que dijo qué. So. Un fantasma, un espíritu lo agarra al personaje principal y le roba los huevos. Le saca los testículos. ¿Esto es en serio lo que vos estás diciendo? Sí, sí, sí. Sí, y después sí. Los tienen que recuperar. ¿Hay un porqué? Tienen que recuperarlos. Y al mismo tiempo ¿hay un porqué? Con marcianos que no. Intentan... Pero la puta madre, los marcianos no, me tienen repodrida, boludo. Para. La cosa así, la premisa de la historia es que Momo, que es la personaje del anime, sí. Quiere demostrar que existen los fantasmas. ¿Por qué? Porque la abuela creo que era. Porque la abuela es una medium. Bueno. Y el pibe este, que no sé cómo se llama. Es Acarum. ¿Es un ácaro? Vive entre las sábanas. Ocarum. Ahí está. Confunden una letra. Quiere demostrar que existen los aliens. ¿Qué tiene que ver la eso piba, con los huevos? Alguien que piba, me lo explique. La ahí vamos al tema. La piba no cree que existan los aliens y el pibe no cree que existen los fantasmas. A lo cual llegan al punto que dicen, bueno, vos andá a este edificio en este momento del día, qué tal, que aparecen ovnis. Ok, vos andá a este túnel, que ahí vive un espíritu. Cuestión que el chabón va... No resuelve mi pregunta. Al túnel... Y había un espíritu de una vieja. ¿Qué le hizo? Que lo primero que le dice es te dejo chuparme una teta. Entre todo lo que le dice el espíritu. Cuestión que el pendejo quiere huir. Y como que el espíritu este se posesiona de él. Y en el se posesiona de él es te maldigo robándote los huevos. Ajá, es una maldición. Mientras que la mina va al edificio este que le dice el chaboncito que vaya y aparece un ovni y la secuestran y le quieren robar los órganos reproductivos porque son de un planeta en el que son todos hombres y quieren reproducirse porque... Se van a morir. O y sea a partir que esto de ahí empieza todo un quilombo entre fantasmas, marcianos... Órganos reproductores. Bichos raros. Y órganos reproductores. Que después para recuperarlo tienen que, son dos huevos de oro. Sí. Los tienen que buscar porque los tiene otro espíritu. O sea, logran, dentro de todo, ganarle al espíritu este. Juegan al Quidditch. ¿Cómo para es esto? Para que lo libere al flaco. Pero nunca lo libera. En realidad sí lo libera, pero le roban los poderes del espíritu. Y encierran al espíritu en... Un cuerpito de un gato, de esos de muñeco. Y lo cual le dice, el flaco se da cuenta de repente que no tiene los huevos y le dicen, los perdí. Y empieza todo el quilombo por buscar los huevos de él. O sea, la serie se trata de buscar los testículos de un chico que recontra re Qué bizarro. Manuelero, y que tienen que demostrar que existen aliens y fantasmas, y demuestran que existen las dos cosas, y bueno, y eso. Y bueno, y ahora estaba en curso la segunda temporada. ¿Pero qué tiene de bueno la animación? Sí. Tiene una animación excelente. Sí. Es muy llamativa. ¿Muestran los huevos? Sí. Sí. Sí, sí, son dos huevos de oro. Son dos pelotitas de oro. Sí. Muestran uno. El otro, imagínatelo. Eso, Tilín. ¡Rico! Son dos boludos. Sí, sí. Y a este no es boludo porque los perdió. Bueno, y eso es Dandadan, o sea, busquemos los huevos, busquemos las bolas del dragón de Okarum. Sí, exactamente. Otra serie que fue furor, más que nada la primera temporada, no, por ahí no tanto la segunda, aunque el final de la segunda temporada... Creo que ya sé de qué estás hablando. Es épica, y lamentablemente la serie muere ahí porque se gastaron la guita en las dos temporadas y no dan abasto para poder continuarla. Estamos hablando de Solo Leveling. Ah, sí, no, pensé que estás hablando de One Punch Man. No. Solo Leveling. Solo Leveling. Me dijeron que la vea. No pasé el primer episodio. Si te gustan los juegos de entrar mazmorras y limpiar, sí, matar todos los bichos. Sí, gusta. Y levelear tu personaje y volverte más fuerte. Y más si utilizas personajes que son tipo Necromancer, te va a encantar. ¡Wii! No juego. Perfecto. Repito, no soy gamer. Perfecto. Mira, te voy a raptar una semana. Para que veas todos los juegos. Para que te des cuenta. Tengo la Play 2. Mi juego favorito en este momento es el Silent Hill. Tengo que en Silent Hill, tengo que comprarme los Silent Hill de vuelta. El Resident Evil 4. Y es el único que le juego una y otra y otra y otra y otra y otra vez. PlayStation 2, jugaste el Sonic Riders. Creo que lo probé y no me gustó. Carrerita, bueno. El Sonic, el... No, que yo soy fanático de los juegos de terror. Entonces, ¿qué juego normalmente? Silent Hill. Cuando me funcionaba Perdón, Zach, yo sé que vos estás ahí, sos fanático de Silent Hill. Hacés muchos streams de Silent Hill, pero qué juego básico. Para mí... Qué bardero, che. No, pero me gusta. Bueno, sigamos. Solo Leveling. Dicen que tiene muy linda animación. Guachito, que era el más pete de todos los pete, entra de soporte, de ayuda en una mazmorra y se encuentra... Yo con quiero que, ese trabajo. El tema es el siguiente acá. De un día para el otro se empezaron a abrir portales en el mundo que son tipo mazmorras y se despertó en ciertos humanos habilidades de combate. Ah, ok, sí, ya sé cómo es. Y van todos por grados y rango desde... S hasta la E. S, A, B, C, D, E. Este chabón es E. Y entran en una mazmorra que... medio que la flasharon que había que destruir todo y terminaron la mayoría destruidos. Y lo único que había que hacer era... no hacer nada y sobrevivir. ¿Qué? ¿Con una especie de SAO? Ni, porque SAO pasa en un videojuego. Esto sí, es en el mundo real. Pero algo sí parecido en el sentido de levelear. Sí, sí, sí. Hay un anime que también es muy parecido a ese que se llama El Resurgir del Héroe del Escudo. Me estás hablando de Tate no Gijan o Nariagari. Se miran. Sí, no me lo digan en japonés, pero yo lo vi en... El Héroe del Escudo, que estoy mirando la cuarta temporada. Bueno, tengo que seguirlo. Que sí, como arranca, o sea que son héroes llamados. Esa serie me encanta. Arranca el primer episodio que dura 45 minutos. Sí, parece una película. Mientras que el resto de los episodios duran entre 21 y 23 minutos, el primer episodio dura 45 minutos. La introducción más larga de la vida. Y arranca con que: hola, bienvenidos a este mundo, ustedes van a ser héroes acá. A vos te doy una lanza, a vos te doy un arco, a vos te doy una espada, vos toma un escudo. Tomen plata, tomen gente que los va a ayudar. Vos que tenés el escudo, sí, toma tres moneditas y... Era el ninguneado. ¿Era oscuro? No, venía a los campos de algodón. Qué gente de mierda. No venía a los campos de algodón. Cuestión que... Pero era japonés. ¿Era Moille? Cuestión que de... No, era japonés. Cuestión que de repente una mina dice, bueno, para que no se vaya solo, me voy con él. ¿Ah? Le ayuda a levelear, a conocer el mundo, todo. Y cuando pasa la noche, lo ayuda a, que hacerse, a embriagarse un poco y a la mañana siguiente el flaco se despierta con toda la poli. Oh, no, la policía en la puerta de la habitación. No. Queriendo llevar un resumido de la novela gráfica. Ah, bien, bien. Bien, o sea, potente viene. Sí, sí, sí. No, pero tiene todo. ¿Cómo especifica? Es el resumen del resumen, pero está espectacularmente hecha. O sea, cómo te muestran el mundo fantástico en el que viven, que sí que es un mundo real, o sea, como que nosotros tuviésemos poderes. Sí, al mismo tiempo te explica de dónde surgen las guerras con los otros mundos, por subsistir, y como de ambos lados tienen guerreros que traen de otros mundos que no son los suyos. Es como, Helion, si estás ahí, es como las incursiones en Marvel. Sí, más o menos. Tal cual. Es más o menos. Como las incursiones de Marvel, pero por japonés. Una vete japonesa. Oh, no, maldición. ¿Por qué a mí? Volviendo bueno, a Solo otra. Leveling. Guachito que hace... Entra en esta mazmorra, se encuentra con que es una mazmorra doble, salen tres vivos nada más, dos de clase A y el de clase E. Cuestión que él de repente empieza a ver todo como un videojuego, empieza a ver estadísticas, que tiene inventario aparte, que esto y que lo otro, y que empieza a encontrar portales por los que él puede pasar y los demás no, y arranca a entrenar y subir de nivel todo el tiempo para ser un guerrero mucho más fuerte de lo que se decía que era. Para ser un guerrero de clase alta, insecto. Sí. Sí, sí, sí, sí. No quiero... Es una serie que da mucho para hablar, pero no quiero hablar mucho, no quiero spoilear más de lo que estoy spoileando porque están varios diciendo no vi Solo Leveling acá en el chat. No, yo tampoco lo vi. Bueno, vamos a hacer de cuenta Calabozos y Dragones, pero con esteroides. Ponele. Bueno, ¿cuál seguiría? ¿Qué tenemos? Dragon Ball Daima. Sí, tenemos Dragon Ball Daima también. Te digo, yo me morí en Dragon Ball GT. Bueno. No vi más nada después. Dragon Ball Daima es Dragon Ball GT, pero borré y rediseñé un poquito nomás. Ok. No hay mucho más. Me lo estás vendiendo de una manera que puede que me interese. Yo lo... a ver. De esto es muy que simple. No. Yo sí... Ver un anime y no paso el primer capítulo, ya no hay chance. Y de esto no pasa el primer capítulo tampoco. Mirá que amo Dragon Ball. Amo. Yo, hay una sola serie que le di chance con varios capítulos. Le di 70 capítulos de chance y no me atrapó. Bueno, One vos Piece. También. Sí. Vos también. No paso el primer capítulo. Le di 70 capítulos de chance y no me atrapó. Amo la serie. Amo la serie live action. La live action está buenísima. Está excelente. El anime es horrible. El anime es una caca. Perdón, Luchi, pero sí. Es una caca. No lo paso, no lo trago, no hay chance. Bueno, con Dragon Ball Daima me pasó lo mismo. Tengo mis amigos que también son fanáticos y me dicen, pero ¿cómo que no? Pero si es lo último que hizo Toriyama. Sí, perdón, Toriyama se murió y nunca lo terminó de escribir. El que la siguió fue Toyotaro y sinceramente la recagó. Aparte tiene un diseño para nenes chiquitos, no tiene el mismo diseño de Dragon Ball Z donde tendría que haber terminado. Es un diseño muy aniñado... ¡No, Toriyama! ¡No nos pegues! Estamos hablando mal de... El nene. De Toriyama y demás, y se me movió nene. Solo el micrófono. Fue el nene, boludo. Boludo, o sea, a ver, el nene. Así que nada, no hubo chance que lo pasara. Y ese de rediseño del Super Saiyajin Fase 4, la verdad que... Bueno, serie... Otra serie... Qué asco. Que está saliendo recientemente y que está... Que está... Un poquito de silencio, por favor, gracias. Otra serie que está saliendo recientemente en Netflix también, la segunda temporada, y que está muy buena, es Sakamoto Days. Un asesino. Otro anime que tengo colgado ahí en el tintero y nunca lo vi. Tenés que verlo. Asesino retirado porque se enamoró y decidió casarse y tuvo dos hijos y puso un supermercado familiar. Y que de repente le aparecen los viejos asesinos que eran de la compañía de él, compañero de él, diciendo che, este se retiró, pero de acá nadie se retira si no es muerto. ¿Sabes a qué me hace acordar? Hay otro anime muy parecido a ese, de que son justamente, no me acuerdo el nombre, pero es excelente de principio a fin. Tiene una animación 10 de 10, que también lo mismo, son dos asesinos ninja que se casan, o sea, se enamoran entre ellos, se terminan casando y tienen un hijo. Los encuentran, o sea, ellos están buscando a todos los que se salieron justamente de la asociación ninja esta y los van matando uno por uno, hasta que los encuentran a estos. Lo lindo es cuando te das cuenta de que la cara que estás viendo no era la cara del personaje real. O sea, tenían tipo una especie de holograma en la casa del nene. Y lo matan a la mujer y al hijo. Él de pura casualidad sobrevivió y los empieza a buscar para matarlos a todos. Lo que son las escenas de pelea, la fluidez en cada movimiento, las expresiones, los diseños del... De todo, es excelente. Y es muy parecido a eso. Vamos a escuchar dos temitas pegados y después seguimos hablando de anime. ¿Te parece? Lo que la gotita pega, nada, nada lo desea. Uy, Dios mío, un trauma. Bueno, los dos temas son de la misma modo banda. Neurodivergente, Sos neurodivergente, mamá. Los dos temas son de la misma banda. Me enteré a los 10 años. La banda en cuestión es Creepy Nuts. ¡Oh! Y vamos a escuchar el tema Otonoke, intro de, por supuesto, Dan Da Dan. Y vamos a escuchar Bling Bam Bam Boom, intro de Mashley. Vamos con esos dos temas juntitos. Se remocionan.諦めろバロやからあんたらなんかじゃたばらっても構わんクワバラクワバラクワバラ何も止まらん速さくたばらんたまらん下がら星と相撲かまま速度の国はチャンバラ俺はもう一人のあなた猿ちゃんかやちゃんわんさか読み解くにファンだら極東中になんだが余地を中よく待ったら余尺よすん呼ぶさながかべらちゃんプランがら呼ぶ声がしたんなら星取り落ち Hey, hey, to be unbroken. Así pasaron el opening de Dan Dadan y de Mash Li juntitos. Y Mash Li es otra serie. Qué buen anime que es el de Mash Li. Qué buena serie. Como que One Punch Man y Harry Potter hubiesen tenido un hijo. Hicieron el amor furiosamente. Muy, muy, muy. Pero estaban muy enojados en ese momento. Sí, muy. Sí. Fue una cosa violenta. Sí, recontra. Las varitas volaron por todos lados, ¿no sabés? One Punch y Black Clover, dicen. También. También. Alto trío. ¡Oh! Black Clover, Saitama, no, Harry Potter y hasta. Pobre Harry, se la dejaron como un bostezo. Están hablando de tríos. Hablando de bostezo. Bueno, después, así como una última serie. Esta para recomendarlo, y la voy a recomendar porque es de el creador de Cowboy Bebop. Sí. Quien ha vuelto a aparecer con series después de mucho tiempo. Recordemos que tuvo series como Cowboy Bebop, Afro Samurai. Es buena esa. Cosmo esto. Participó también con Wolf Rain. Qué hermosa, qué hermosa entre anime. Entre un montón de series más de aquel entonces. Ahora acaba de salir. Está ahora saliendo, está por salir algo así. La serie Lazarus. Ya salió, ya estuve viendo bastante. Viendo. Sí. Yo todavía no pude verlo, lo tengo ahí anotado para ver. No, creo que ya terminé de verlo encima. Ah, encima. Perfecto. Es muy buena la animación, es muy bueno los paisajes, las ciudades, los diseños, todo. Lo que tiene que sigue con la temática de todas sus series viejas, de que todos los episodios tienen algo relacionado con una canción. Sí. Con una banda, con un disco, con algo. Es más, el personaje principal. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, Helion, no. Vas a hacer que yo me pegue un corchazo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe algo de la escritora de Nana? ¿Ya se pegó un corchazo? No, sigue viva. ¿La de Nana? Sana. Sigue viva y está ¿tiene Nana? Trabajando con otras series y otras cosas y dejó Nana recontra re de lado después de... No voy a decir más nada porque spoileo para quien no haya visto ni leído Nana y para el que haya visto la serie le spoileo todo lo que viene después de la serie. No, tengo ganas de ir y agarrarle patadas en el orto a más no poder para que siga con la serie. Para que le dé un puto fin a la serie. Yo quiero que R.R. Martin termine con Juego de Tronos. J.R.R. Martin. Y nunca termino con Juego de Tronos. Yo no estoy conforme con el final de la serie. No, bátate lo de Boku no Pico, no vamos a hablar acá. ¿A quién hay que darle picos? No. Después te cuento que es Boku no Pico, pero dejémoslo ahí. No. Sé lo que es, pero dejémoslo ahí. Sí. Otro anime muy bueno que empecé a ver otra vez ahora es el de Mazinger. Pero el Mazinger, uno de los últimos que salieron. No me puedo acordar, serie no sé cuánto se llama. De Impacto creo que es. Serie de Impacto. Que está excelente. Está excelente, re lindo. Una de las últimas que vi que también está muy bueno, Devil May Cry. Lo vi. De Netflix con... Vos lo tenés que ver a ese. Papa Roach de intro. Sí. Y con Evanescence reapareciendo después de muchos años haciendo música nueva para la serie. Es verdad. La verdad que muy, muy buena serie. Vos lo tenés que ver a ese. Me esperaba muy poco y me encontré con mucho más de lo que esperaba. Yo no esperaba nada y me llevé muchas sorpresas lindas. Es lo que quise decir. Sí, no. Exactamente. No. Me gusta el juego. Kaiju Number 8. Imagínate que... Amor y odio con esa serie. Vos sos un guachito que trabaja limpiando los cuerpos que quedaron de los kaijus que mataron. Es decir, aparece Godzilla, lo cagan matando y vos sos el encargado de ir a cortar el cuerpo para limpiar y volver a dejar libre las calles. ¿Lo viste? Yo quiero ese trabajo. ¿Era limpiar kaijus? Y que de repente una especie de kaiju se te meta en el cuerpo. Ajá. Y vos te puedas transformar en un kaiju. En un kaiju a conciencia. Más divertido que mi vida. Super mega poderoso. Sí. Eléctrico. Sí. Y con brillantina y purpurina por todos lados. Brillantina. Esa parte me hizo acordar un poco a los vampiros de Crepúsculo, pero bueno. Ay, no. Ay, a mí me hace acordar a la parte de, una película de vampiros. Ya me la bajaron. La cómica. Bueno, ahí capaz, no sé, vemos. Cuando muestra que está brillante son dos y bueno, saliendo de todas estas series así con mucha acción y demás, una que vi que también me gustó, me llamó la atención y me gustó, fue The Apothecary Diaries. Los diarios de la apotecaria. Pibita que crece en el medio de la nada, sabiendo de hierbas y medicinas. Una bruja. Y de repente termina así, sabiendo de hierbas. Por eso. Loco. Y de repente termina en el medio del Palacio Real, trabajando, por así decirse, como... apología a las drogas de acá. Sí. En parte... En una parte bruja, amigo. Trabaja para una de las concubinas del rey, probándole la comida a ver que no esté envenenada. Hermoso trabajo. Bien, lindo. Kamikaze. Claro. Porque la mina había probado 50.000 venenos con ella para probar los supuestos... las supuestas medicinas a esos venenos que ella había hecho. O sea que no le hacían efecto prácticamente los venenos, solamente los diferenciaba al consumirlos. Y un montón de cosas más y líos más que suceden a lo largo de esas dos temporadas que tiene de serie. Se puede abrir un OnlyFans morboso. Sí, tranquilamente. ¿Qué tenía que ver? Él quiere vender contenido. Y sí, en cualquier momento. Contenido con cero. Y ahora vamos a hablar de algo que tendría que haber sido serie de anime y no película. ¿Qué? ¿Qué de todo? K-Pop Demon Hunter. ¿Tendría que haber sido serie de anime? No, yo creo que no, porque le sacás todo el power que tiene. Creo que el sí, a ver. Sí, uno le gustaría ver más. Bueno, sí o no, decidite. Le podría haber metido más historia de por qué... Es que ahí donde está... Es que, a ver. De por qué ella es mitad demonio, mitad humano. ¿Quién era el demonio, el padre? Es que... Para mí esto hay mucho hoy en día que apuestan a contar, a hablar mucho en las películas o en las series o en lo que sea. Y la cagan. Cuando en realidad, si nos remontamos a los 80, 90, ¿cómo eran las series antes? Los motorratones de Marte, listo, ya está. Son tres guachos que llegaron de Marte porque tuvieron una guerra allá y después te van tirando de a poquito. ¿Pero por qué? Porque tenés que rellenar huecos entre... Te la van tirando de a poquito. Y sí, porque si no duele. Entonces. No sé qué está pasando aquí. Espera, no dice nada, pero dice una sola pared y ya está, lo tentamos todos. ¿Qué? ¿A qué voy con esto? Que mucho a veces resta. Y con la película esta la pegaron. O sea, la historia fue directo al punto. Listo, una piba. Es más, te lo ponen en el primer acto, que es mitad humana, mitad demonio, y te lo ponen en el primer acto, que la madre era una cazadora y el padre era un demonio, así tipo Shinu. Listo, ya está, se terminó, no hay mucho más que contar. Por eso es que se especula con las otras dos películas que vienen después, si van a ser una precuela o van a ser una secuela. Aparte, bueno, ya está bien, es re Disney en el sentido de que tiene musical, tiene animación, una animación recontra, refluida, más allá de que tiene... ¿Cómo odio los musicales? Bueno, pero esta vez la música acompaña mucho a lo que es a la historia de la película. Todas las canciones tienen que ver con algo. Sí, no solo con la película, sino que con emociones o momentos de la vida que uno pasa. O sea, tiene ese porqué, esa razón de ser la canción de cada momento en la película. Creo que son cinco temas. Sí, seis temas y que... Sí, porque me estoy acordando. Cuatro de Huntrix y dos de los Aya. Los Aya Boys. Que tienen del porqué. Soda. Soda Pop. Mi pequeña soda pop. Mi pequeño guaraná. Dice, oh, dice la versión en portugués. Qué rico. Ayer nos está puteando en vikingo. Ah, ¿sabes en qué? Vikingo. Vamos a hacer que nos putee más. Vamos a hacer, pero que nos putee con ganas. ¿Con ganas? Dijimos que el tema de piso... Hacemos el video acá y me dejan de romper los huevos. Dijimos que el tema de piso, entre una de las cuatro cantantes, se encontraba Marina La Torraca. Bueno, esta señorita Marina La Torraca, junto con Cristina Starkey y otra invitada más que no me acuerdo el nombre. Esa. Hicieron hace dos días un cover del tema Golden de esta película llamada K-Pop de Demon Hunter. Una versión metalera con tres voces de la san puta madre. Que la rompen, sí, sí. Justo hoy lo escuché de casualidad y te lo sí, tiré, sí. No sabía. Que yo temprano te tiré, hay una sorpresa. No sabía que le ibas a mandar. Y me mandaste el link y te dije, sí, es la sorpresa de hoy. Así son. Bueno, en fin. Conexión acá, hay conexión. Y yo ni contesto. Vamos a escuchar a Christine Starkey, Golden, Fit, Marina La Torraca. Let's go. Y otra más. Y otra más. I was alone, dodging, kiss so gay. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant to be. I left two lies, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Called the problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Could have she on stage? I'm done high. ¿Cuánto? ¿9 minutos? Farmeaba ahora. 9 minutos, sí. Bueno, a ver, podemos. Nos dice Luche ahí que vos hermosa, loco. Gracias, Lucho. Gracias. La verdad que practicamos todos los días, tenemos ensayos 24/7 y nada, es un trabajo en conjunto. Pará, le pintó el Aspen, boludo, ¿qué onda? El 24 o el 7 ensayamos, después de ahí nunca más. Claro. El 24 en 7. No. Escupió el fernet. Casi, casi. Yo no voy a decir nada, ¿quieren que me vaya? Me voy. Bueno, a ver, ¿qué podemos hablar 5 minutos y después tiramos el tema para cerrar? ¿Y nos despedimos con eso? Como quieras, tenés 2 temas. Ah, amigo, tenés 2 temas, ¿cómo? A ver. ¿Qué eligió? Yo no, ni lo vi. Ah, sí, tenés razón. No vi nada, yo me hice la boluda nomás. Bueno, tiramos un tema y hablamos un toque y vamos... ¿Qué temita? Dale. Vamos a escuchar a Paulo Cuevas haciendo un cover de Luz de Luna. Me muero. Luz de Luna, Luz de Luna... La luna, luna, la luna llena, de Sailor Moon. ¿No? ¿Ese? Vamos con el tema. ¿Por qué? En el nombre de la luna. No hay por qué. No hay por qué. O sea, estaba buscando temas y salió. De una. Es relatorio. Dale, dale, ¿qué va? Porque friki siempre. ¿Podemos hacer karaoke? Obvio. Quedamos al aire con la música. No, hacemos karaoke en el vivo de ella. Sí, pero... Se están llevando todo el espectáculo. Miedo. En el vivo de ella se están llevando todo el espectáculo. Sí, la verdad que sí. Tienen miedo, no sé qué onda. Si bueno. No me bajaron el vivo ahora, no pasa nada. Vamos entonces con Paulo Cuevas. Y Luz de Luna. Luna stern faces with no place left to go without you. Se terminaban todos cantando Backstreet Boys. ¡Ah, try! No, se ponía re loco. Dime el tema, amigo, me chigüeinas. Ah, no, ese no era. Bueno, dejamos lo mejor para el final, creo. Tengo miedo. Dejamos lo mejor. ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Qué podemos decir de este tema sin spoilearlo? Freak metal. No tengo idea porque no sé cuál es. No, si yo no leo, amigo, ¿qué me está diciendo? No, no, no es que no está leyendo, no está queriendo leer más no, allá de eso. No, veo. Bueno. No, ya se le nubló la vista. Listo. No, estos traían tienen... un enano a ver si ve. Estos tienen vista de lejos, no de cerca. Perdón. Ah. Perdón. Y acá lo lees. Dijiste que era de lejos, no de cerca. Qué gracioso que es. Aparte fue más rápido. Bueno, se pasó rápido el programa. La verdad es que sí. Lindo entre, programa. Entre ensalameada y salameada. Lindo programa. Salió una mierda. Aplaude el otro. Si seguimos así antes de irme, me veo encima. Por eso. O yo le cuento una gamba a una de dos. Admirado por el versito. Excelente, boludo. Excelente. Yo no lo podría haber dicho mejor. Totalmente natural, elegante, por debajo de la puerta. ¿El o qué? Un papel. Por diciendo, por favor, salí que quiero cagar. Elegante que lo que... Elegante que lo que... Si se quieren acariciar abajo de la mesa, yo me retiro. ¿Me avisan? Vos filmás. Bueno, gente... Es porque no es un enano el que acaricia por debajo de la mesa. No. Por debajo de la mesa aparece Willy Tanner. Se comieron a Krusty, ¿qué pasó? Alf. Vamos a despedirnos, vamos a terminar este programa como podamos. Muchas gracias por acompañarnos en este décimo programa de Metal Freaks. Yo creo que nunca. Creo que ustedes dos nunca pensaron llegar hasta el décimo programa. Yo no, nunca pensé que lo iba a conducir. Yo nunca pensé que iba a venir. Exacto. Es más, hoy pensamos que este programa no se hacía más. Sí, hoy pensamos. ¿Cómo se cagaron, boludo? Sí, excelente. Sí, boludo, sí. Excelente. Sí, no, ya. Para la próxima, para el próximo programa, bajale un toque. Compro la birra antemano por la duda. Claro, ya está. Y sí. Te mando una foto de que ya tengo la latita. Traemos un pack, viste, de crowns. Y si pasa algo, avisá. Pero avisá, no traemos, diga después te cuento. Te después te digo. Con, después, después con qué. Las dos latas. Pero ya entraban. Como anoche. Ah, bueno. Oye. Mirá, no sé qué pasó anoche, no tengo ni idea. Anoche, pero... tampoco. Anoche soñé con. Ah, no. Se le pintaba. Bueno, creo que el próximo programa va a ser karaoke. El próximo programa todo sí. Cumbia. Sí, acá piden karaoke, así que el sí. El próximo es karaoke. Ay, les el próximo karaoke es programa. Auspicia este momento de Escuela de Payasos Krusty. Bueno, gente, me despido y los voy a dejar con el tema. La puta madre. ¿Qué no, pero despedite vos primero. Qué poco serio, qué poco despedimos serio. Despedimos nosotros y él que cierre. Chau, nos vemos el martes. Yo no estoy en esa edad que la martes. Risa termina en tos. ¡Sharon! Es increíble, pero siempre le salen el mismo no tono. No dije nada, pero se están cagando risas. O sea, no dije nada, no omití ni sonido ni absolutamente bueno, nada. Tu cara. Me a, ver, a ver, a ver, esa hermosa y bella cara de traste. Es la única cara que tengo. Si así es la cara, ¿cómo será el traste? Lo dejo para el contenido de OnlyFans. Contenido con cero. Gente, nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Y bueno, señor Dibujín, todo suyo al final. Bueno, me despido. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por quedarse. Y nos vamos con el tema de Áspera y Cristian Castro, Lloviendo Estrellas, porque friki siempre y raro también. Karaoke, karaoke de este tema. Dale. No!